Bueno, mis niños, Dios los bendiga. Vamos a tratar de rematar un poquitico la clase que iniciamos la semana pasada. Estoy acá como preocupado con esto. Bueno. Permítame, hago un pequeño resumen. La semana pasada ustedes están tomando una clase sobre el Islam, ¿cierto? Sí. Pero hace más o menos unos 7 años, nosotros tuvimos aquí en la ciudad de Armenia un fenómeno que empezó a darse, que hoy en día se está repitiendo con mucha fuerza, y ahora vamos a tocar un poquitico sobre esto. Fue la influencia y la aparición de movimientos mesiánicos con muchísima fuerza en la ciudad. En esa época yo estaba de presidente de los pastores y se generó un problema, una preocupación, y empezaron a surgir propuestas. Y la propuesta era, bueno, ¿qué hacemos? Y alguien propuso y dijo, pues hagamos un curso sobre las diferentes sectas que hay, los diferentes movimientos que se están levantando en contra de la iglesia. Y otro pastor dijo algo que a mí me pareció muy, muy sabio, y dijo, no podemos enfocarnos a aprender el error de otros, sino enfoquémonos a conocer la verdad de nosotros. Porque cuando conozcamos nuestra verdad, nos será más fácil identificar la mentira. Me pareció que fue muy sensato. Y desde esa perspectiva empezamos entonces a desarrollar toda una temática cristológica y eclesiástica que de una u otra manera ayudó. Quizás no detuvo, porque esos movimientos no se detienen, pero sí ayudó. Lo que estamos haciendo con esta presentación que yo estoy dando, estas dos clases, tiene que ver prácticamente como con eso, como con no detenerme a enseñarles del Islam como tal, sino enseñarles a construir las bases de nuestra fe en Cristo, a entender las bases de nuestra fe. Porque el Islam no es el único problema que vamos a tener. A nosotros se nos van a enfrentar muchísimos movimientos, muchísimos grupos, y cada vez se van a levantar más herejías, cada vez se van a levantar más movimientos en contra del cristianismo. Y no podemos andar nosotros combatiendo todo lo que aparece. Lo que hay es que inmunizarnos para que cuando aparezca como que no nos toque, o sea, que la tengamos clara. Y prácticamente, pues, yo les manifestaba a ustedes que un movimiento como el Islam, un grupo religioso como este, es un movimiento que es demasiado peligroso por dos razones fuertes que ellos tienen. La primera que les dije fue la cultura, ¿cierto? La cultura islámica es una cultura donde se enraiza completamente con sus costumbres, con sus hábitos, con su vida. El islámico siempre será islámico en cualquier parte, sin importar la ciudad, sin importar el horario, él siempre tendrá su cultura islámica, que es la diferencia que no tiene el pueblo cristiano. El pueblo no tiene cultura, el pueblo no tiene una tradición evangélica y unos valores evangélicos establecidos. Porque usted sabe que hay cristianos que son cristianos cuando hay cierta gente, pero cuando no hay cierta gente no son cristianos, ¿cierto? Nuestros hábitos son hábitos a veces más de templo que de vida. Nuestra vida de oración es una vida supeditada a si me siento bien orar. Nuestra vida de oración está ligada a si hoy estoy en ánimo de orar. O nuestra vida de iglesia es, si hoy no llueve, yo voy a la iglesia. O sea, no tenemos una cultura. El islámico no. El islámico es lo que es y asume su responsabilidad y ayuna y ofrenda y ora y hace su devocional, y ellos 3 veces al día colocan un tapete en el suelo donde quiera que estén y oran. Nosotros a veces ni por la comida oramos. Un islámico no puede pasar un día sin orar. Nosotros podemos pasar un mes completo y no oramos y no pasa nada. No tenemos cultura. Entonces, uno de nuestros mayores problemas frente a una cultura como esa es eso. Que nosotros ni siquiera entendemos cuál debe ser nuestro principio de vida, nuestra filosofía de vida. Por eso Pablo decía, no se dejen contaminar por el sistema. No permitan que el mundo los absorba, porque si nosotros empezamos a ser permeados por el mundo, perdemos por completo el enfoque. Entonces, no tenemos cultura de iglesia. No sabemos comportarnos como cristianos. No tenemos valores cristianos. A veces la gente conoce más los valores denominacionales, porque a veces prima más la denominación que Cristo. Y a veces tenemos más valores denominacionales. Y aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Entonces, frente a la cultura tenemos problema, pero para mí el mayor problema que tenemos no es la cultura. El mayor problema que tenemos es la doctrina. Porque nosotros tenemos una doctrina demasiado diluida. Tenemos una doctrina demasiado mezclada. Hay un sincretismo en medio de nosotros impresionante. O sea, nosotros, muchas personas que llegan a Cristo vienen con un concepto pagano, con un concepto ateo, con un concepto socialista, con un concepto comunista. Y ustedes saben que en medio de nuestras reuniones y de nuestros grupos hay mucha gente con pensamiento de izquierda. Y esto lo vimos hace unos días atrás en las elecciones de muchos cristianos votando a favor de la izquierda, a favor del aborto, gente diciendo, no, es que el tema del homosexualismo la iglesia lo tiene que aceptar, porque eso ya es parte de una cultura, esto es parte de una realidad. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos una doctrina. Entonces tenemos una doctrina muy contaminada o tenemos una doctrina muy católica. Y tenemos una fusión entre el evangelio y el cristianismo, ¿cierto? Entonces la gente todavía dice, ay, Ave María, oh Virgen Santísima, qué culto tan lindo, ay, pastor, Ave María, qué sermón tan hermoso. ¿Por qué? Porque tenemos una teología todavía católica. Tenemos la teología católica del hacer. Es que si yo no leo la Biblia, estoy mal con Dios. Es que si yo no oro, estoy mal con Dios. Es que si yo no hago esto, estoy mal con Dios. Tenemos una cultura del hacer, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra teología? ¿Cuáles son nuestros valores? Y ahora nuestra doctrina muchas veces está fundamentada de qué movimiento religioso o de qué denominación estamos. Porque aún en medio de la iglesia no tenemos una doctrina definida. Pónganos a hablar sobre los tiempos futuros. Hablemos un poquitico sobre escatología. ¿Qué va a pasar? La semana pasada les hice una pregunta. Hablemos un poquitico sobre la salvación. Y verá que los cristianos se agarran de los pelos y se van a dar en las narices. Hablemos sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Son, no son, están, no están. Usted dirá, no, sí, pero es que hay otros cristianos que dicen no, porque es que no tenemos clara la doctrina. Ustedes saben que en medio de nosotros hay gente que ni siquiera cree en la Trinidad, hay gente que ni siquiera cree en el diablo. Entonces, cuando nosotros no tenemos claros nuestros fundamentos, viene cualquier movimiento y nos vuelve a ropa de trabajo. A veces la gente le da miedo abrir la puerta a los testigos de Jehová, porque no sabemos qué decirles a los testigos de Jehová. ¿Por causa de qué? De que no tenemos una cultura y no tenemos una doctrina. No tenemos. No tenemos doctrina. Entonces, esta clase lo que busca es como ayudarnos a no a construir fundamentos, pero sí a entender los fundamentos, porque esto no se aprende en una clase. No se aprende. Pero sí debe generar en nosotros una inquietud de decir, Dios mío, yo tengo que ir más allá. Yo tengo que adentrarme más en esto porque si no lo hago me desbarato o nos desbaratamos. Ahora, yo les decía a ustedes la semana pasada que nuestra teología y nuestra doctrina establece nuestra, no solamente nuestra cultura, sino nuestro comportamiento. De acuerdo al concepto teológico que usted tenga, usted va a vivir. Entonces, permítame, le hago tres propuestas frente a la teología. Por ejemplo, si usted de los que piensa la doctrina, o la salvación se pierde. Entonces, si usted de los que piensa que la salvación se pierde, usted dice, no, es que yo no puedo, si me tomo una cerveza, puedo perder la salvación. ¿Sí? Si digo una mentira, puedo perder la salvación. Entonces, toda su teología o toda su vida va a estar basado en qué, en no hacer cosas para no perder. Y esto se convierte en una cosa muy tenaz. Pero hay otros que piensan que usted puede hacer lo que quiere y la salvación no se pierde. Entonces puedo bailar, puedo tomar, puedo emborracharme, puedo adulterar, puedo fornicar y no importa porque salvo, siempre salvo. ¿Se dan cuenta cómo la doctrina, lo que yo considero en la palabra, se refleja en mis valores y en mi vida? Entonces, hasta que usted no tenga claro cuál es nuestra doctrina, su comportamiento no va a cambiar. Su vida no va a ser transformada. Por eso nosotros debemos tener como un fundamento y es cuáles son nuestros valores teológicos, cuál es lo que la palabra estableció. Entonces, desde la semana pasada yo empecé a darles a ustedes más o menos un recorrido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos en Apocalipsis no empezó así. ¿A qué me refiero? Para el ser humano, esta bilecita yo la amo, pero ustedes me dicen, me van a perdonar por mi bilecita, ¿no? Pero esta es la de las mil batallas. Sí. Entonces, nuestra Biblia, digamos, cuando usted arranca, sí, cuando usted termina con Juan, en este momento yo estoy trabajando una serie en la iglesia llamada Transformados en Cristo, es pura cristología, y empecé a trabajar con Juan, el Evangelio de Juan. Y Juan, y para mí los dos hombres que más pudieron entender la obra de Cristo, fue Pablo y Juan. Ni Pedro, ni Santiago, ni Mateo, ni los demás. Solamente ellos dos pudieron tener la revelación completa de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan fue al cielo. Y Pablo también fue al cielo. Y ambos vieron todo el escenario del cielo. Ambos lo vieron. Fue tan impresionante que cuando Juan está en Patmos, Juan es un anciano de casi 95 años. Cuando Juan escribe su Evangelio de Juan, sus tres cartas de Juan y Apocalipsis, Juan tiene alrededor de 98 años de edad. Escúchelo, ya no hay apóstoles, ya todos murieron. Todos los que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles o en las cartas están muertos, todos. Ya no hay templo. La iglesia en Jerusalén se ha acabado prácticamente. El evangelio está corriendo por el mundo. Y la visión que Juan tiene de Cristo es una locura. Y Dios le dijo a Juan, escribe lo que ves. O sea que muchos de los que se levantaron en la iglesia primitiva no conocieron el Apocalipsis. No conocieron el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque la doctrina ha sido progresivamente revelada. Hoy nosotros tenemos el marco completo, pero aún teniendo el marco completo, no entendemos la doctrina. No la tenemos clara y no la conocemos. Entonces, por eso quiero darles a ustedes un paneo y hoy pues aspiro no demorarme mucho, simplemente me voy a detener voy a hablarles hoy sobre dos aspectos de este proceso en el que vamos. Y permítanme un pequeño resumen, ¿sí? Yo les dije que nuestra cronología teológica empezó en el Edén, ¿se acuerdan? En el Edén. O sea, fue el Padre el que estableció nuestros fundamentos doctrinales cuando le dijo al hombre, sojuzgad, multiplicaos, creced. No había ningún limitante relacional, simplemente es todo es tuyo, no toques este árbol, ya, no toques este árbol. Y ya, relacionémonos, no hay que hacer sacrificios, no hay que hacer pactos, no hay que ir a culto, nada. Usted y yo tenemos una comunión directa. Esta fue la primera doctrina, ¿cierto? Ahora, esta teología se quebrantó por causa del pecado. ¿Qué pasa? Y esto es siempre la realidad. Y es que el pecado del ser humano siempre va a distorsionar nuestra teología y nuestro concepto de Dios. Siempre. El pecado siempre va a diluir nuestra relación con Dios. El pecado siempre va a fracturar nuestra relación con Dios. El pecado siempre va a querer acomodar nuestra relación con Dios. Entonces, usted puede que tenga un concepto teológico muy chévere, pero el pecado no le va a permitir. Esta semana pasada, y es parte de lo que yo voy a hablar hoy, a mí me impresiona, por ejemplo, muchísimo Marcos. En Marcos es una cosa muy loca, porque mire esta frase. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Quién está diciendo eso? Otra vez, se lo vuelvo a leer. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el santo de Dios. Estos eran los demonios. Los demonios. ¿Sabían ustedes que los primeros evangelistas del Evangelio de Marcos, o los primeros teólogos del Evangelio de Marco, fueron los demonios? Ellos dijeron: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, yo sé quién eres. Pero usted puede tener la teología clara, escúchelo. Pero el pecado no nos permite conectarnos con la doctrina. Por eso la caída fue un tema terrible, porque la caída diluyó. Y Pablo, en la carta a los romanos, Pablo dice que cuando el hombre pecó, que el hombre se apartó de Dios y el hombre levantó ídolos, levantó imágenes, levantó... La religión se estableció después del pecado, porque la religión fue todo intento humano para querer agradar a Dios, porque dentro del hombre siempre hay una sensación de vacío, dentro del hombre hay una sensación de buscar un ser supremo. El hombre, donde quiera que esté, el hombre siempre tendrá la tendencia a buscar a un ser supremo. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en el ser humano siempre hay una tendencia a buscar a un ser supremo? ¿Por qué? Porque estamos diseñados para eso, para una relación. ¿Cómo? Es el espíritu de vida que Dios sopló espíritu de vida. O sea, el ser humano tiene una esencia de Dios. Es el aliento de vida, es el espíritu que está en nosotros. Y ese aliento de Dios, donde quiera que esté, en cualquier época, siempre ha querido relacionarse con el Dios que lo creó. Lo que pasa es que el ser humano nunca podrá relacionarse con el Dios que los creó, a menos que se encuentre con la fuente correcta. Y la fuente correcta para encontrarse con el Padre es Cristo. Y siempre, en esa búsqueda de ese camino, el ser humano siempre se va a estrellar, va a fracasar. Y eso fue la caída. Ahora, en medio de ese caos, en medio de ese desorden, porque desde Adán, dice la Biblia, hasta Moisés hubo muerte, hubo desolación, hubo desgracia. Hay un texto, mira que este texto me lo encontré, fue en esta Biblia, no en esa. Es que estoy pasando mi Biblia. Y me encontré un texto en Romanos. Espérese a ver si lo encuentro. Si no, pues seguimos derecho ahí. Creo que es en Romanos. Sí, aquí está. Romanos 5. Mírese por un momentico Romanos 5, versículo 14. Yo a veces no me acuerdo de los textos, pero sí de los rayones. Yo rayo mucho. Por eso es la Biblia. Yo rayo mucho. Miren lo que dice Romanos 5, versículo 14. Dice: no obstante, a ver, venga. Venga, miro. A ver, miremos el 12, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. O sea, el pecado de Adán contaminó toda la raza humana. Pues antes de la ley, ojo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Texto siguiente. No obstante, reinó la muerte, ¿desde qué? Desde Adán hasta Moisés. O sea, el ser humano, desde los días de Adán hasta los días de Moisés, moría sin ningún tipo de redención, sin ningún tipo de opción, sin ningún tipo de salvavidas. ¿Por qué? Porque no había. Por eso fue que Dios empezó a levantar con Abraham un nuevo nivel relacional. Una promesa, levantó un pueblo. Y en ese pueblo Dios colocó un marco de escape, un salvavidas en medio de un mundo de muerte. Dios colocó un salvavidas. ¿Cuál fue el salvavidas? ¿Ah? No, Cristo todavía no aparece por ahí. Estamos... Otra vez. A ver. Empecemos. Buenos días. Escuchen. Adán, la primera doctrina se establece en el Edén. Después del Edén viene la caída. La caída generó la destrucción total. Y en medio de esa destrucción y esa muerte, que dice la Biblia que de Adán a Moisés todos morían, sin ningún tipo de salvación, sin que agarrarse. Pero cuando llega Moisés, Dios establece un marco de escape. ¿Cuál marco de escape? La ley. La ley. Ahora, ¿qué era la ley? La ley eran señales que le decían a la gente, pilas, bájele velocidad. Hay una curva peligrosa, hay un semáforo en rojo. Entonces, la ley nunca pudo evitar la muerte, pero la ley sí detuvo mortandades. Este viene con afán. ¿Verdad? Vea pues. Vea pues, eso es más terrible todavía. Bueno, entonces, ¿qué estableció Dios como marco regulador para el ser humano, para ayudar al hombre? Bueno, la ley. Ahora, la ley, y quiero que ustedes me entiendan esto, porque la ley nació en el monte Sinaí para un pueblo. ¿Para qué pueblo? Los israelitas. Pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque por el pueblo de Israel debía nacer el Mesías, debía nacer el Cristo, debía nacer el Cristo. Ahora, de Moisés a Cristo hubo 1500 años. O sea, que el pueblo caminó bajo la ley, ¿cuántos años? Bueno, 1500 años. Y esos 1500 años, Jesús dice por allá en Marcos, dice, ustedes están caminando en un poco de doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés la dañaron, la pervirtieron. La distorsionaron. En la ley de Moisés se le daba más culto a los días que al Dios de los días. Era más importante dejar de comer ciertas cosas que honrar a Dios con la comida. Era una cosa lo que hice, y ahorita vamos a hablar un poquitico sobre la ley. Entonces, fue el tercer modelo donde Dios establece un marco relacional. Y el marco relacional de la ley decía esto: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tendrás imágenes, no tendrás dioses. Guardarás, en medio de todas las semanas, guardarás un día. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una cosmovisión de plata, de plata, de plata. No, pero paren, por lo menos saquen un día para mí. O sea, y Dios empieza a establecer cierta liturgia, cierto modelo que a la gente le sirvió. ¿Por qué? Porque la gente, en medio de todo su afán, bueno, paremos un día, y el sábado, desde el viernes en la tarde, separaban todas las actividades, la gente no cocinaba, la gente no comía, la gente, bueno, sí comía, la gente no salía a pasear, nada, ¿no? O sea, ni es que ni siquiera se podía tener sexo en aquellos días, porque eso era pecado. Bueno, ustedes se acordarán, ustedes de pronto no, pero de pronto ustedes sí, y yo también, que cuando éramos sardinos nos decían que en Semana Santa no se podía comer carne porque uno se volvía pescado, que no se podía bañar. Oiga, y no se podía tener sexo porque terminaban pegados como estatuas de sal. Y la gente creció bajo estas cosas tan, tan espantosas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esto es la doctrina. La doctrina, en ocasiones, cuando cae en las manos de personas y la doctrina cae en corazones fanáticos, legalistas, la distorsiona y la desbarata. Esto pasó con la ley. La ley la desbarataron. La ley se convirtió en un caos, no porque hubiese sido mala. Ahora, la ley nunca tuvo como propósito redimir al hombre. Nunca, nunca, nunca. La ley tuvo como propósito que al hombre decirle dos cosas. Uno, usted está mal. Usted se va a dar cuenta porque la ley dice la Biblia, que la ley apareció para que el pecado del hombre se manifestara. Porque el hombre no sabía lo que era malo y lo que era bueno. Pero cuando a usted le dicen, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Hombre, porque esto es malo. Pero usted no sabía que era malo hasta que la ley se lo dijo. Por ejemplo, ustedes antes de conocer al Señor, ¿para ustedes era malo emborracharse? ¿Para ustedes era malo tener amantes? ¿Para ustedes era malo mentir? ¿Era malo robar? No, porque era una cuestión cultural. Cuando llegamos a Cristo dicen, pilas con esto. Entonces la ley, uno, aparece para decir a la gente, estamos mal. Dos, aparece para regular el desenfreno del ser humano y como ponerle freno. Pero tres, la ley estaba preparando el corazón del hombre para algo. En medio de ese marco religioso de la ley aparece Cristo. Dice la Biblia que Jesús tuvo que nacer bajo la ley. ¿Por qué? Y Jesús tuvo que venir a cumplir la ley. Jesús tuvo que venir porque era donde Jesús hubiese incumplido la ley, hubiese pecado frente a lo que Dios estableció. Entonces Jesús, por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. ¿Yo he venido a qué? A cumplirla. Y Jesús viene, cumple la ley, pero Jesús no solamente la cumple, Jesús reinterpreta la ley desde la perspectiva del cielo, porque el que escribió la ley fue Cristo, porque Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios, el que escribió la ley fue Cristo. Entonces él les dice, esto no es tanto de santificar el sábado, no es tanto el sábado, es aprender a descansar en Dios y entender que Dios es el Dios de los tiempos. Y entonces Jesús les decía, a ustedes les enseñaron que fornicar y que adulterar es malo. Yo les digo, el que vio a una mujer y la codició en su corazón, ya adulteró. Entonces, ay, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es que la ley estaba más supeditada al hacer. Cristo interioriza la ley y la personaliza. Y Cristo viene a llevar al ser humano a tener una vida relacional con los demás, porque Cristo humaniza la ley, Cristo humaniza al Padre en el sentido en que la gente se puede relacionar, entiende el concepto del amor, de la misericordia por medio de Cristo, pero también aprenden a entender y a tener una mejor relación con Dios, porque el nombre de Jehová ni se mencionaba, y entonces Jesús dice, no lo llamen Jehová, qué nombre tan aburridor, llámenlo papá. Y relaciónense con él como papá. Y cierren la puerta. Y en su habitación cerrada, busquen a papá. No, pues eso fue una locura. Para ellos fue una locura. Pero Cristo viene a establecer una doctrina nueva. Ahora, Jesucristo, yo les decía a ustedes, y por favor miren este texto, está en Marcos. No, en Juan, está en Juan. Juan capítulo 3. Juan 3. Juan capítulo 3, creo que es el versículo 3. Juan 3, 12. Miren, porque esta era la mentalidad de Cristo. Él lo sabía. Está hablando, oiga, Jesús está hablando con... ¿Usted me está haciendo dormir? está con sueño. Bueno, Jesús sabía algo. ¿Qué sabía Jesús? Que él había cosas que no podía enseñar. ¿Por qué? Porque la gente no las iba a entender. Y está hablando con uno de los más grandes maestros de Israel, llamado Nicodemo. Y miren lo que le dice en el capítulo 3, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Si os dijere las qué. ¿No? Jesús nunca tocó cosas celestiales. Jesús nunca les habló del trono, del cielo, del Padre, de la vida. Jesús no habló de eso. ¿Por qué? Porque él decía, estos cabezones no la van a entender. No la van a entender. Solamente esto, si ustedes recordarán. Juan, miren a Juan. Miren a Juan. Juan 2:21. Miren lo que dice Juan 2:21. Jesús está diciendo que él iba a destruir el templo. En el 2:21 dice, más él hablaba del templo de qué. Ahora, póngale. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había qué. ¿Cuándo creyeron? ¿Cuándo pasó? No lo entendían. Jesús dijo, si yo les enseño a ustedes cosas, hay cosas que les quiero enseñar, pero no puedo, porque ahora no las podréis entender. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, Él mostraba al Padre con obras, con hechos, con misericordia, con forma de orar, pero la revelación del cielo, Él no la pudo enseñar. ¿Por qué? Por ahí va. Texto. Biblia. Y eso nos pasa ahora. Biblia. ¿Ustedes por qué cuadran con ustedes, oiga? Segunda a los Corintios. ¿Por qué Jesús no podía enseñar, según de los Corintios 4, por qué Jesús no podía enseñarle a la gente? Ya voy para allá, calmen chicos. Según de los Corintios 4, versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿qué? De Dios. Jesús sabía que había cosas que él no podía enseñar porque el enemigo tenía cautiva la mente de la gente. Pero Cristo todavía no había vencido a Satanás. ¿Cuándo lo venció? En la cruz. No había vencido. Por eso el mensaje de Cristo fue un mensaje de vista. Por eso los evangelistas dicen: nosotros contamos de lo que vimos, nosotros contamos de lo que oímos de Él. Pero ellos todavía no la tenían clara. Entonces Jesús plantea. Sí, o sea, Jesús plantea una doctrina de ¿qué? Una doctrina de humanizar la ley y demostrar al Padre. Cuando Cristo muere, los apóstoles, la primera iglesia primitiva, que es aquí el cuarto modelo que yo les hablaba, fue lo que se conoció como la doctrina de los apóstoles. En Juan capítulo 2, versículo 42, cuando dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero escúchelo, la doctrina de los apóstoles de los primeros 20 años fue una doctrina basada en cinco cositas. Basada en el bautismo, en creer en Jesús, en el Espíritu Santo, en la oración, en el partimiento del pan. Esa era la doctrina de los apóstoles. Durante 20, 30 años ellos predicaban y enseñaban esto. No tenían, o sea, ellos no tenían mucho conocimiento, ellos no tenían. Ahora, recuerden ustedes que en los primeros 300 años no había Biblia, no había Biblia, no había Wi-Fi, no había YouTube. O sea, los escritos estaban era con los maestros, con los... O sea, estaba escrito completamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba naciendo, pero ¿cómo nacía? En documentos pequeños. Por ejemplo, ustedes recordarán Lucas. Lucas le escribió Hechos y Lucas a un señor llamado Teófilo. O sea, esos no fueron libros para todos. Fueron para una persona. Sino que esta persona entendió que esto tenía que diseminarse y Teófilo se lo entregó a la iglesia. ¿Sí? Lucas le escribió lo que redactaba el apóstol Pablo. Sí, Lucas fue uno. Pero Lucas tuvo más copistas. Hubo otro llamado Crespo. Estuvo Silas. O sea, Lucas tuvo varios copistas. Entonces, la iglesia primitiva en sus principios, los primeros años, caminó simplemente bajo una doctrina de lo que habían visto. Ellos no tenían una revelación completa. Hasta que apareció ¿quién? Pablo. ¿A qué empezó a explicar? Ahora, Pablo la tuvo clara. Ahora, la pregunta, y usted me dirá, bueno, ¿y por qué Pablo y no Pedro? A Pedro era un violento, porque recuerden que Pedro con la sombra resucitaban muertos. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué? ¿Y usted cree que Pedro no? O sea, lo que Pedro vivió, o sea, Pedro se encontró, Pedro lo vio resucitado, caminó con él, lo vio morir. O sea, Pedro tuvo un encuentro profundo. Pero yo quiero que ustedes me entiendan esto. Pilas con eso, porque esto en la vida de revelación es extremadamente importante. Todo esto es revelación, perlas. Sí, estos son perlas. Sí. ¿Qué es importante? Sin transformación, ojo con esto. Ya voy para allá, espérese. Sin transformación no habrá revelación. Sin transformación no habrá revelación. Y les voy a dar un texto, Biblia. Biblia, hermano. No, señora. No, señora. Sin transformación no hay revelación. Hechos Capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Téngamelo ahí un momentico. Ábrame estos textos. Hechos capítulo 10 y Gálatas capítulo 2. Hechos 10 y Gálatas 2. ¿Listos? ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Hechos 10? Pónganle cuidado. Hechos 10. Ojo, pónganle cuidado a esto. Pedro acaba de estar, está en un lugar llamado Cesarea. Y acaba de resucitar a una persona impresionante y Pedro se quedó allí unos días. Y dice que Pedro estuvo en la casa de un señor llamado Simón el Curtidor. Y mientras él estaba orando allí en ese lugar, un hombre a la distancia tuvo una visión llamado Cornelio. Y Dios le dijo a Cornelio, envía por Pedro porque él te dirá lo que hay que hacer. Pedro estaba orando. ¿Se acuerdan que era mediodía y no había comido y tenía un hambre espantosa? Y a Pedro le pasa lo que me pasa a mí, que cuando tengo hambre y no hay comida me da como mal genio. Entonces Pedro dijo, Pedro dijo, yo mejor, como no hay comida, mejor me voy para el techo a orar. Y Pedro se subió a orar en medio de ese hambre y Pedro en medio de la oración ve que baja un mantel. Y en el mantel hay cosas que para él son inmundas. ¿Qué bajó? Una bandeja paisa con chicharrones. Sí, una rellena. Bajo un bagre en salsa. ¿Por qué el bagre? Porque los judíos no pueden comer pescado que no tenga, sino solo con escamas. Entonces, cuando Pedro ve esa cosa, el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Mata y come. Ahora, por favor. Ojo con esto. Capítulo 10. ¿Qué pasó? Bueno, capítulo. Póngale cuidado, es que puede. Pero es que para allá vamos, tranquila. Capítulo 10, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Ojo con esto, levántate Pedro, mata y come. Póngale cuidado, Dios se le aparece a usted, Cristo se le aparece. Y le dice, mi hijo, necesito que usted haga esto y esto, esto. ¿Usted qué haría? Texto siguiente. Entonces Pedro le dijo, Señor, no. A Cristo. ¿Qué le dijo, Señor, qué? No. Porque ninguna cosa inmunda o común he comido yo. En otras palabras, Señor, yo no puedo hacer lo que tú me dices, porque yo toda la vida he hecho algo diferente. ¿Saben ustedes algo? Que Pedro salió más judaizante y judío que Pablo. Y aunque Pablo se había levantado a los pies de Gamaliel, para Pedro la tradición judía fue más fuerte que para Pablo. Cuando Pablo se encontró con Cristo, Pablo dijo esto, todo lo tengo por basura. Todo, todo, todo, todo. Derrumbó todo. Un versículo ahí en Gálatas que Pablo le llama la atención a Pedro. Pues para allá voy, por eso le di Gálatas 2. Gálatas 2:11 dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de la ley, comía con los gentiles, pero después que vinieron los judíos, se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en la simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles, a qué? A judaizar. O sea, ¿qué había en Pedro? En Pedro hubo un conflicto. A Pedro le costó. ¿Qué le costó? Entender esto. ¿Qué le costó a Pedro? A Pedro le costó entender que el Evangelio era para los gentiles. A Pedro le costó. escúchelo, el primero en tener un llamamiento para gentiles fue Pedro. Pero el Señor entendió y dijo, si la evangelización de los gentiles depende de Pedro, los gentiles se condenan. Se condenan. ¿Por qué? Porque Pedro tenía una doctrina culturizada. ¿Pero culturizada a qué? Al judaísmo. Por eso tiene que levantar Dios a un hombre con una cosmovisión diferente. Y Pablo conocía más la ley que Pedro. Porque Pablo fue formado en la ley, Pablo fue formado en el judaísmo. Pero para Pablo no fue difícil renunciar a todo por Cristo. Entonces, yo soy de los que creo que hay gente que se estanca porque la tradición, porque las formas, porque yo siempre lo he hecho así. Es que a mí me enseñaron así, es que a mí me dijeron esto. Cuando la gente camina bajo esto, hay muchas cosas de Dios que no se van a dar. ¿Por qué? Porque así en nosotros no hay revelación. Nuestra vida se seca. Pero la revelación es el resultado de una vida de transformación, de aprender. Por eso, ¿sabe lo que dijo Pablo? Pablo en Gálatas dijo, ya no vivo con Cristo. ¿Qué dijo? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, porque si usted no muere, si usted no muere a su cultura religiosa católica, usted no va a tener una revelación. Escuche lo que le digo. Incluso si usted no muere, aquella primera doctrina que usted le enseñaron, en donde usted le dijeron que comer relleno era pecado, porque ese pensamiento también está en medio del pueblo cristiano. Si a usted le enseñaron que la mujer no puede usar pantalón porque eso es pecado. Y si usted no entiende que la obra de Cristo es mucho más que formas, que culturas, que ritos, nos desbaratamos. Entonces, cuando el Señor llama a Pablo, Pablo la entendió, pero Pablo sufrió. ¿Sabe usted cuál fue el peor enemigo de Pablo? No fue el diablo. El mayor enemigo de Pablo fue el judaísmo. Ellos lo persiguieron hasta la muerte. Lo que hacían los judíos era que donde Pablo llegaba, ellos alborotaban a todo mundo, los judíos. Y fueron ellos los que prácticamente decidieron casi hasta llevarlo a la muerte a Pablo. ¿Por qué? Porque usted nunca podrá conocer a Cristo desde una religión. Nunca, nunca, nunca, nunca. Y el judaísmo es una religión. Eso es lo que les pasaba a los fariseos. Y ahora, la pregunta, ¿ustedes creen que muchos cristianos han hecho el cristianismo una religión? ¿Sí? La llenamos de ritos, la llenamos de formas, la llenamos de fanatismo, la llenamos de cosas espantosas. Y nosotros estamos impidiendo que la gente conozca a Cristo. ¿Por medio de qué? De nuestras arandelas. Por medio de lo que yo considero que es la doctrina o mi doctrina. Y usted llega a ciertas congregaciones, y esto yo lo he tenido que ver, congregaciones donde, esto yo lo viví hace más o menos unos 30 años atrás, yo lo vi en Bogotá, porque yo me levanté en un movimiento muy pentecostal, pero un pentecostal fanático. Y yo recuerdo que en la puerta había una diaconisa o una ujier con un metro, a medir la falda de las mujeres. Porque, escúchelo, delante de Dios, porque la falda tenía que estar mínimo 10 centímetros debajo de la rodilla. Si la falda estaba un poquito encima o mostraba la rodilla, no la dejaban entrar. Esto lo digo delante de Dios. Si una mujer entraba con, si llegaba, no podía entrar. Si llegaba con aretes, con maquillaje, no podía entrar. Si un hombre llegaba con barba, no podía entrar. Ahora, ¿cuánto odio se habrá levantado hacia el Evangelio por causa de esto? Pero ¿saben algo? Estos movimientos todavía hoy están. Todavía están, todavía hace parte de nuestra cultura, todavía hace parte de nuestra tradición. Ahora, por eso Dios levanta a Pablo. Y Pablo, ahora, Dios cuando llama a Pablo, Pablo hace dos preguntas impresionantes, que eso está en Hechos 9. La primera pregunta de Pablo es, ¿quién eres? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Porque son las preguntas que todo creyente tiene que hacer, y es, Yo quiero conocerte para saber qué tengo que hacer. Ojo, hasta que usted no sepa quién es Cristo, usted no sabrá lo que tiene que hacer. La misión parte de la revelación. ¿Me entiende? La misión parte de la revelación. Si usted no conoce a Cristo, usted no sabrá lo que tiene que hacer. Y el problema es que muchas personas tienen una misión, pero no está fundamentada en Cristo. La misión a veces es el llamamiento de una denominación. La misión a veces es la orden de un pastor. Pero no tenemos la revelación de Cristo para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, Pablo arranca su ministerio. Y cuando Pablo arranca, él dice que él se fue 14 años, se apartó. Duró 14 años, desde el momento de su llamamiento hasta el momento en que Pablo empezó a enseñar. Y él estuvo en Arabia. Y Pablo dice que en ese tiempo fue que tuvo la revelación de Dios más impresionante. Pablo subió al cielo, y eso está en Corintios, yo lo leí la semana pasada, que subió al cielo y vio cosas inefables que al hombre le es prohibido contar. Pablo dice, vi cosas tan impresionantes, que Dios me dijo que no podía contar estas cosas o ciertas cosas. Pero como Dios conoce mi corazón, decía Pablo, para que yo no me llene de orgullo, Dios me puso un aguijón. Y el aguijón parece que era una enfermedad en los ojos que Pablo tenía. Algunos dicen que Pablo tenía como una conjuntivitis crónica. Y es que sus ojos supuraban. Porque Pablo tenía un problema en la vista. Por eso fue que Pablo usó tantos escribientes. Porque Pablo no podía escribir. Y el Señor, y Pablo le dijo al Señor, Dios, quítame esto. Y el Señor le dijo, no puedo, no, Pablo, no puedo, porque yo te conozco. Porque tu corazón se va a inflar por la revelación que te di. Pero esto te va a acordar que soy yo el que sostengo. Y Pablo lo que hace, ¿qué es? Y qué detalle que sean los ojos, porque vio. Claro, él vio. O sea, el primer encuentro fue por ahora, no solamente eso. Ustedes recordarán que cuando Pablo se convirtió, lo primero que Dios trató fue sus ojos. ¿Por qué? Le colocó unas escamas. Y las escamas después se cayeron. Pero las escamas quedaron condicionadas. ¿Por qué? Porque lo que él vio fue cosa inefable. O sea que muchas de las cosas que están en la Biblia, que Pablo escribió, hay otras tantas que no pudo escribir. Hay otras tantas que Pablo se fue con este secreto. No le fue permitido. Entonces, cuando Pablo va al cielo y dice que subió al paraíso, Pablo vio cosas tan impresionantes. Y Pablo empieza entonces a describir la doctrina. Pablo empieza a describir al Cristo glorificado que los primeros apóstoles no conocieron. ¿Sabe lo que dijo Pablo? Pablo dijo, yo me encontré con los apóstoles y ellos a mí no me enseñaron nada. ¿Sí ha visto usted eso? No. Bueno, Gálatas. Eso está en Gálatas. Eso está en Gálatas. Venga a ver si lo encuentro. A ver si yo encuentro este texto. A ver, pero... Cuando regresa a Jerusalén. No, pero... Creo que es el capítulo 2, sí. Después, pasados 14 años, 2:1, ¿pasados cuántos años? 14. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según la revelación, ojo, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todos y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos, no, no está por ahí. A ver, espérense, a ver. Espérense, a ver. Aventajaba. Ya, leamos el 10. Antes, por lo contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro, el de la incircuncisión, actuó para apostatar, reconociendo Juan, a ver, no lo encuentro. Bueno, el cierto, lo que quiero recalcar aquí es que Pablo dijo, los que tenían reputación a mí nada me enseñaron, nada. Lo que yo aprendí, lo aprendí directamente del Señor. Bueno, eso está por ahí, está aquí en Gálatas, pero pues vea pues que no lo pude encontrar. Bueno, queda ahí guardado. Entonces Pablo cuando viene, él llega a contar a los apóstoles y los apóstoles mismos no creían. Usted recordará que Pedro escribió y dijo, lo que Pablo enseña es tan duro. Lo que Pablo enseña es tan difícil que es tan fácil distorsionarlo, decía Pedro. Es verdad, decía Pedro, es verdad lo que él enseña, pero es tan difícil enseñar. Ahora, nosotros, ojo con esto. Ustedes y yo, va a sonar herejía, pero no me vayan a echar a la hoguera hasta que nos... Escuchen. Ustedes podrían vivir sin el Antiguo Testamento. Ustedes podrían vivir sin el Antiguo Testamento. Incluso, ustedes podrían vivir sin los Evangelios. Pero lo que fundamenta la iglesia son las cartas. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos habla de la historia de Israel que preparó el camino al Mesías. Los Evangelios nos cuentan la historia de Jesús en la tierra. Pero las cartas nos cuentan lo que pasó después de la cruz del Calvario. Y nosotros somos el resultado de la cruz para acá. ¿Me entienden? Ahora no me vayan a linchar. No, lo que son bases. Pero el fundamento, niños, el fundamento de la iglesia son las cartas. Porque ahí está toda la teología evangélica. Ahí. ¿Que necesitamos toda la Biblia? Claro, porque la Biblia es un complemento. Pero en donde se condensa, yo diría, es desde Hechos hasta Apocalipsis. Es donde está la esencia. E incluso, yo incluiría a Juan. Porque si ustedes se dan cuenta, el Evangelio de Juan empezó diferente. Mateo empieza con genealogía. ¿Por qué? Porque Mateo era judío y le estaba hablando a judíos, y para los judíos el linaje era importante. Lucas arranca con Juan el Bautista y con la asunción del ángel. Marcos arranca con el ministerio de Jesús. Pero Juan, ¿en dónde empieza Juan? En el principio. O sea, Juan empieza presentando a Cristo como el eterno, el preexistente, el que estaba antes de todas las cosas, el que con sus palabras hizo todo. Por eso Juan, el Evangelio de Juan es otra cosa. Ahora, Pablo establece su teología. Y les voy a dar a ustedes, venga, les voy a dar 6 puntos teológicos de Pablo, que son nuestras premisas teológicas hoy, que es la doctrina que nos sostiene, la doctrina que nos sustenta, la doctrina que nos fundamenta. Sí, 6 puntos de la teología paulina. Primero, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Permítanme, le muestro solamente 2 textos de lo que Pablo pensaba de Cristo, o de lo que Pablo entendió de Cristo. Colosenses, capítulo 1. Hace unos días atrás yo prediqué un sermón llamado Él es. Él es. ¿Él es? Sí, porque yo estoy hablando de, estoy enseñando sobre la cristología. Y Pablo está describiendo quién es Cristo. Recuerden que los apóstoles no habían entendido esto hasta que Pablo lo escribió. Primero a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es. Esta expresión Él es aparece 6 veces en la lectura que vamos a hacer. Él es que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pablo está diciendo, si alguno quiere conocer a Dios, que Dios es un Dios invisible, tiene que conocer la imagen visible de Dios. Y la imagen visible de Dios es Cristo. Jesucristo le dijo a los apóstoles, el que me ha visto a mí. Sigo leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él, dicen cuenta que en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, o de la cruz, perdón. ¿Qué hace Pablo? Pablo hace una cristología y Pablo dice, nosotros tenemos que entender quién es Cristo, quién es Él. Ahora, mire lo que dice Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2, 5 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo está estás diciendo, nosotros estamos adorando al que vino de la eternidad, al que se encarnó, al que se hizo hombre, al que resucitó y al que Dios glorificó, y sobre el nombre, sobre ese nombre, toda lengua, toda rodilla, toda nación, toda etnia del mundo es a quien tiene que adorar. Entonces Pablo está llevando una teología cristocéntrica y Pablo está elevando a Cristo al nivel de Señor, el Kyrios, el Cristo es el Señor, en Hebreos capítulo 1. ¿De quién? Los testigos. Ah, espera, es que los testigos. Claro. Ahora, póngale cuidado. Sí, ya. Ahora, póngale cuidado. Mire lo que dice Hebreos 1. La epístola a los Hebreos no tiene autor. No aparece. Pero todo parece indicar, y para mí, y para muchos otros, que el autor de esto fue Pablo. Ahora, miren el lenguaje, miren los dos textos que acabamos de leer y miren el lenguaje que sigue. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria, es el lenguaje de Pablo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó en la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredero más excelente nombre que ellos. Ahora, ¿esto no es Pablo? Claro, esto es paulino. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Lo primero que hace Pablo, y Pablo quiere establecer en la iglesia, es decir, nosotros estamos exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El señorío de Cristo se tiene que establecer. Miren que Pablo no habla de Jesús. ¿Pablo habla de quién? De Cristo. Sí, la mayoría de cristianos tienen un concepto de Jesús. Usted hable con los cristianos y usted va a escuchar, ay, es que Jesús es muy lindo. ¿Por qué? Porque la gente tiene un Jesús humanizado, el Jesús de los evangelios. Pero la gente debe tener una revelación del Cristo resucitado. Hasta que la gente no tenga una revelación de Cristo, la vida del creyente va a ser una vida diluida, fracasada, pobre. Por eso los evangelistas lo llaman Jesucristo. Y Juan dice, el verbo se hizo carne. El verbo, el Cristo, la carne, Jesús. Por eso se llama Jesucristo. Entonces, por eso el nombre, sobre todo nombre, es este. Entonces, la mayoría de cristianos tenemos un concepto muy humano de Jesús. Por eso cuando vemos a Jesús en la cruz, la gente lo ve, ¡ay, pobrecito! Y la gente cuando ve la pasión de Cristo de Mel Gibson, ¡ay, pobrecito! ¿Por qué? Porque tenemos un concepto muy humano, pero no hemos entendido la cristología, que Él está sentado en lugares celestiales juntamente con el Padre. Yo la semana pasada les decía, Él es el Cordero. Y les voy a dejar una tareita. Que ya no nos vemos más. Escuchen. Les dije que estoy leyendo Juan. ¿Sabramos en el primer punto? Sí. Ah, sí, en el primer punto de la teoría. Les dije que estoy leyendo Juan. Hay un texto, creo que es en Juan 1:12, que dice, nombre sobre todo nombre, sobre el cual todo será invocado. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan, en el Evangelio de Juan, encontré aproximadamente 12 nombres diferentes que Juan le da a Jesús. Ojo, 12 nombres diferentes que Juan, 12, que Juan le da a Jesús. Empieza diciendo, Él es el Verbo, Él es la Luz, Él es la Vida, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, el Cordero, el Hijo del Hombre. Yo les pido el favor que ustedes busquen en el capítulo 1 de Juan. No ahorita, eso es una tareita. ¿Por qué es importante esto? Porque usted debe tener una revelación de Cristo. Si usted no tiene una revelación de Cristo, su vida se desbarata. Y así sería más rica la oración. Claro. Y también está en Apocalipsis. Claro. En los 5 primeros capítulos hay por lo menos 20. Sí, hay muchos nombres. Entonces, por eso para Pablo era tan importante que la gente tuviera una revelación de Cristo, no de Jesús. Porque los apóstoles hablaban del Jesús que habían visto. Ellos hablaban de lo que habían visto. No, es que nos acordamos del Señor el día que convirtió esto, el día que hizo este milagro. Pero Pablo no conoció al Jesús. Pablo no conoció a Jesús hombre. Pablo no conoció a Jesús encarnado. Pablo conoció a Cristo. A Cristo. Por eso les digo que para Pedro fue complicado, porque Pedro no le costó desmontar lo que vio, lo que aprendió y caminar en la revelación. Caminar en la revelación. Sí. Así nos toca a todos. Y tener quitar todo lo que tenemos y solamente la revelación cuando vamos a la palabra de revelación. Claro. Porque si vamos a la palabra con lo que tenemos lo tomamos a nuestro acomodo. Ahora. Aquí hay algo que fue lo segundo y es importante, esto es el secreto de caminar en la revelación. Ahora, la revelación no es algo nuevo. Lo que pasa es que para usted y para mí es nuevo, pero la revelación ya está. O sea, usted no puede decir descubrí algo, ¿no? Usted puede decir hasta ahora entendí algo. ¿Cierto? Hasta ahora lo entendí porque ya está. O sea, porque esta gente caminó en esto mucho tiempo antes que nosotros. Lo que pasa es que para nosotros, por cabezones, por cultura, por pecado, por tradiciones, por religión, por muchas cosas, o incluso porque muchos no abren este libro. Y la revelación solamente se construye desde el conocimiento. Ojo, usted no puede tener revelación si no ha empezado a tener conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con el esfuerzo humano. Y sobre el esfuerzo del estudio y de la preparación, Dios trae revelación. Por eso Pablo tenía tanta revelación, porque Pablo conocía la ley al derecho y al revés. Usted cuando lee Hebreos, usted ve a un hombre que tenía todo el concepto de la ley judía, todo. Pero Pablo empieza a desmontar el judaísmo y monta a Cristo. Usted cuando ve Hebreos, Pablo tiene, aquí tiene un mueble con el judaísmo y Pablo empieza a quitar fichas de allá y las pone acá. Pablo dice, ¿ustedes creen en los ángeles? Yo tengo uno mayor que ángeles. ¿Ustedes creían en Moisés? Aquí hay uno mayor que Moisés. ¿Ustedes creían en Aarón? Aquí hay uno de un linaje diferente, el sumo sacerdote. ¿Ustedes creían en el cordero? Aquí hay un cordero mayor. O sea, Pablo empieza a desmontar el judaísmo y a montar ¿a quién? A Cristo. Extraordinario. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el conocimiento. Ahora, lo segundo que Pablo quiere enseñar a la iglesia es el concepto que por causa de Cristo nosotros tenemos frente al diablo. Este es el segundo. El segundo. Yo lo llamaría el estado del enemigo. Escúchalo, el estado del enemigo. Venga, así decir, encuentro ese texto, a ver si me acuerdo dónde está. El estado del enemigo. Porque esto es importante entenderlo. Esto es importante entenderlo. Si nosotros no entendemos esto, hermanos, nos desbaratamos. Por ejemplo, quiero que mire un momentico Efesios 4. 8 dice, por lo cual dice, subiendo, Efesios 4, 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había, ¿qué? ¿Están conmigo? No. A ver, por favor. Necesito que tomen su Biblia porque ustedes son estudiantes de la Biblia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y lo dio a los hombres. Ahora, pónganle cuidado. 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había, ¿qué? Primero, a las partes más. Ojo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron las crónicas de Narnia, el primer libro, llamada La Bruja, el León y el Ropero. Carl Lewis era un pastor teólogo del siglo pasado, y Carl Lewis habla sobre una analogía de la obra de Cristo. Aslan es Cristo, que muere en la mesa del juicio, pero Satanás o en ese momento la bruja no entendía que había un principio. ¿Cuál? Que cuando en la mesa moría un inocente, todo cambiaba. Cuando la bruja mata al león, hace fiesta. Y toda la legión de demonios de aquel día se hace fiesta. ¿Usted se imagina lo que pasó el día que el cielo se oscureció, que el velo se rasgó y que Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? Eso fue un viernes a las 3 de la tarde. A Jesús lo bajaron de la cruz, Nicodemo y José de Arimatea, y lo llevaron y lo metieron en un sepulcro. Tenían que colocarlo entre las 4 y las 5 de la tarde, tenían que hacer eso, porque a las 6 empezaba la fiesta de la Pascua del judaísmo. Porque a la hora que Cristo estaba muriendo, en el templo estaban matando el cordero pascual. Qué impresionante. Y a la hora que Cristo estaba muriendo, mientras mataban el cordero en el templo, en el lugar santísimo el velo se rasgó. La fiesta judía siguió normal sin entender lo que había pasado. Yo me imagino que en el infierno hubo fiesta. Yo me imagino que en el infierno se alborotó, porque recuerdo lo que hablamos hace un momento de Marcos, que los primeros teólogos de Marcos fueron ¿quiénes? Los demonios. Porque los demonios sabían que él era Cristo. Los demonios lo habían visto en el cielo. Porque los demonios dijeron, usted fue el que nos hizo. Porque cuando leíamos Colosenses dice que él fue el creador de todo principado, de toda potestad, de todo gobierno. Cristo lo hizo. Cristo hizo a Satanás. Y cuando están en el infierno, celebrando. Oiga. Golpean en las puertas del infierno. El demonio que abrió la puerta quedó aterrado. Oiga. Y grita y dice, ¡ay! Y dice la Biblia que Cristo que entró al infierno. Ojo con esto. Ustedes recordarán que yo les dije algo. Que de Adán a Cristo, yo les leí el Romanos, que dijo que reinó ¿qué? La muerte. Eso lo leímos ahorita. De Adán a Cristo reinó la muerte. Y dice la Biblia que Cristo descendió a los lugares cautivos y Él hizo dos cosas, o tres cosas, o cuatro cosas. ¿Qué hizo? Primero, dice que Él le predicó a las almas cautivas. Pregunta. Jesucristo bajó al infierno y le predicó a los que habían muerto sin conocer a Cristo. Si yo preguntara hoy, ¿usted cree que del infierno alguien se convirtió? ¿Usted cree que alguien se quedó aquí al día en el infierno? Yo no quería quedar allá. Oiga, yo creo que la gente cuando escuchó ese mensaje. Ahora, escucha. Escuchen esto. No me vayan a linchar. No me vayan a linchar. Escúchenlo. Ya voy para allá, espera. Cristo murió el viernes. Uno cercano a Jesús murió el jueves. ¿Quién? Judas. ¿Qué cree usted que vio, que sintió Judas cuando vio a Jesús en el infierno? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Judas aceptó el mensaje de Cristo? Es que yo creo que nadie en el infierno dijo no. Ahora, escuche, todo esto es especulación. Pero es que la Biblia dice que Cristo fue y le predicó a los espíritus cautivos. Eso dice la Biblia. ¿Y cómo así que le predicó a los espíritus cautivos? Le predicó a toda la gente que había muerto sin Dios. Ahora, sabiendo usted que está en la eternidad y llega la fuente de la vida a predicar allí, por eso dice la Biblia que él, y aquí es donde viene lo que a mí me parece extraordinario, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escúchelo, póngale cuidado. Mire el texto que sigue. Ojo, el versículo 14 es en la cruz. El versículo 15 es en el infierno. El versículo 15 es lo que pasa es en el infierno. Primero, ¿qué hizo Cristo en el infierno? Ojo, Cristo bajó al infierno. ¿Qué hizo con Satanás? Lo despojó, lo desarmó, le quitó toda potestad. Lo segundo que hizo, ¿qué fue? Lo exhibió. ¿Sabe usted lo que significa exhibir? Escúchelo. Ahí, por eso es que Efesios dice que Cristo colocó a Satanás bajo el estrado de... Yo me imagino que en el infierno Jesucristo colocó a Satanás en el infierno, escúchelo, delante de todos los demonios. Y dice que públicamente lo exhibió. O sea, le quitó todo el dominio, toda potestad. Le quitó lo que le había arrebatado al hombre. ¿Se acuerda lo que Satanás dijo a Jesús? Yo todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. Y Jesucristo le arrebató todo, delante de todos. Lo derrotó públicamente y le puso el pie encima y dijo, bueno, tome una foto aquí. Esto va para el Face. Oiga, lo derrotó. El texto dice, lo despojó, lo exhibió, y triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo tomamos para nosotros. Por eso Pablo quería que entendiera que nosotros en Cristo tenemos derrotado a Satanás. ¿Me hago entender? Esta es una teología paulina. Esto es teología paulina. Y esto es revelación para... Y esto, claro. Y esto fue lo que Pablo entendió. Que Cristo es el rey, pero que Cristo fue al infierno y recuperó para nosotros toda la potestad. Por eso Pablo decía en Efesios, porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y por eso decía en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor. Nada, nada, nada. O sea, el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Pero eso se entiende ¿desde qué? Desde una teología cristocéntrica. Hay cristianos que le tienen más miedo al diablo. ¿Saben por qué le tienen miedo al diablo? Porque no ha entendido la doctrina de Cristo. Pero cuando usted tiene esto claro, usted camina bajo una mentalidad diferente. ¿Cómo van? Muy bien. Cuando uno camina con esa mentalidad, ¿no es necesaria la guerra espiritual? Claro que sí. Y no solamente la guerra espiritual. Hay que tener cuidado con no abrir puertas. ¿Por qué? Porque una cosa es que Cristo haya vencido. Otra cosa es que tú abras puertas. Porque si tú abres puertas a lo que Cristo venció, el enemigo vuelve a entrar. Así. Y el enemigo, por eso sí tenemos que estar prestos. Por eso Pablo decía, no ignorando las maquinaciones del diablo. Ahora, pero estamos peleando con un enemigo derrotado, pero no destruido. Satanás no está muerto. Satanás no está encadenado. Satanás está suelto. Pero frente a nosotros, ojo, frente a nosotros está derrotado. Pero Satanás siempre, por eso Pedro decía, él andará como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Como león qué? Pregunta, ¿qué come un león? Carne. ¿Satanás qué busca en la vida de un creyente? Carnalidad. ¿Me entiende? Cuando hay Esa, o sea, donde hay más carnalidad, más se agarra el enemigo de eso. Por eso Pablo decía, no vivan ustedes, que Cristo viva en ustedes, que Cristo viva en ustedes. Hagan morir al viejo hombre, hagan morir a ese viejo hombre y que la vida del Espíritu se manifieste en ustedes. Entonces, claro, entonces esto es un tema de guerra. Sigo leyendo. Lo tercero, Pablo establece la posición del creyente. ¿Cierto? Efesios 1, del 3 al 14, ahí hay un texto muy lindo. Y Pablo entonces dice, nosotros estábamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Oiga, esa es nuestra posición, la posición del creyente. Efesios 1, del 1 al 3, 1, del 3 al 14. Ahí habla sobre todo eso. También escribe Romanos 8, del 28 al 39. No me voy a detener en eso, pero Pablo quería que la iglesia supiera. Del 28 al 39. Y Efesios 1, del 3 al 14. Entonces, son esos textos que dicen que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que somos sus hijos, que somos herederos. O sea, Pablo está diciéndole, ustedes no se dejen robar la identidad porque ustedes son hijos, ustedes están llamados para cosas grandes, ustedes están sentados en Dios, están escondidos en Dios. Y Pablo reafirma la posición de la iglesia, porque si nosotros no entendemos nuestra posición, el enemigo nos desbarata. Ahora, la primera tentación, ojo con esto, la primera tentación que Satanás atacó en Cristo, ¿cuál fue? La identidad. Si eres hijo de Dios. Sí, la identidad. Tenemos que estar tan firmes en nuestra identidad. Recuerde que momentos antes, en el capítulo anterior de esta tentación, eso está en Lucas 4, en el capítulo 3, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y en el capítulo siguiente, Satanás dijo, bueno, si usted es hijo de Dios, demuéstremelo. Ahí le sembró la duda, si es hijo de Dios. Ahora, algo que el enemigo va a querer atacar en su vida va a ser la identidad. Por eso Pablo quiere que usted sepa que estamos sentados en lugares celestiales, que nuestra posición es en Él, que nosotros estamos reinando en Él, que nosotros estamos viviendo y caminando en Él. Esto es entendible. La tercera, a ver, esta, la cuarta. La cuarta. El fin de la ley. Pablo quería que estableciera que había llegado un tiempo que se conocía como el fin de la ley. Este es un tema que a la gente no le gusta. Pero les voy a hacer una pregunta. No me linchen. ¿Los cristianos deben guardar o no la ley? Los 10 mandamientos. Sí. Sí. ¿Quién más dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Hay alguien que dice? Listo. Oh, bueno, otra pregunta. Otra pregunta. La pregunta. ¿Para quién fue la ley? ¿Para quién? Para los judíos. O en excepción, para otro grupo de personas. Y les voy a leer un texto. Biblia en mano, niños. Biblia en mano, primera carta a Timoteo. Pilas con este texto. Primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Nosotros estamos por gracia. Bueno, que vamos para allá. Leo el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser, ¿qué? Doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy en día hay mucha gente que habla de la ley sin saber lo que dicen y por qué lo dicen. Póngale cuidado. Conociendo esto, que la ley no fue dada para ¿quién? Ojo. La ley no fue dada para ¿quién? Para el justo. ¿Quién es justo? ¿Por medio de quién? Cristo. Nosotros hemos sido justificados por medio de Cristo. Sigo leyendo. Sino, la ley fue dada para transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, patricidas, matricidas, homicidas, fornicarios o sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, para cuantos se opongan a la sana, ¿qué? Pero pastor, o sea que no es da, pero si es para los justos, si nosotros no vivimos una vida... Ya voy, espérate, espérate. Déjame terminar. Ya lo reducí a dos. No, no, ya voy, déjenme terminar. Déjenme terminar. Porque la pregunta que yo le hice fue los 10 mandamientos. O los mandamientos, la ley. Ahora, este texto dice que si usted no está en justicia, ojo, y si usted no acepta la sana doctrina, tiene que abrazarla. Abrazar la ley. ¿Quieres? Homicidas, patricidas, homosexuales, lesbianas. Dice, si usted no acepta a Cristo, pues haga la ley. Pero, voy para allá. Romanos 10, 4. Dice, porque el fin de la ley, ¿qué? Otra vez, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Bueno, váyase un momentico, ¿listo? Entonces, ya voy para allá, no me vayan a linchar. Váyase al capítulo 10, al capítulo 7. Romanos 7, póngale cuidado. Aquí viene la parte que yo necesito que usted emprenda, entienda y viva. Póngale cuidado. Los 10 mandamientos o los mandamientos tenían una implicación particular y se los voy a demostrar. Póngale cuidado. Los 10 mandamientos estaban basados y fundamentados en lo que se... Sí. La mentira se veía, el robo se veía, el asesinato se veía, la fornicación se veía, el adulterio se veía. Si usted guardaba la ley, se veía, el sábado se veía. Si usted honraba a sus padres, ¿qué? Se veía. Ahora, hubo un muchacho que le dijo, todo esto lo he guardado. Todo esto lo he guardado. ¿Por qué? Porque el judaísmo, la ley se fundamentaba en hechos, obras. La religión es el resultado de lo que yo veo, que para mí es bueno que usted hace. Pero le hago una pregunta. ¿En qué mandamiento cabe la lujuria? ¿En qué mandamiento cabe la amargura? ¿En qué mandamiento cabe el odio? ¿En qué mandamiento cabe la pornografía? ¿En qué mandamiento cabe la masturbación? ¿Sabe por qué? Porque el judío tenía pecados que se veían, pero Cristo sabía que el pecado del hombre, lo dijo, el pecado del hombre no está en lo que hace. El pecado del hombre está en lo que adentro. Adentro. Porque es que usted puede guardar los 10 mandamientos y estar lleno de odio. O usted puede guardar los 10 mandamientos y aquí en su mente estar teniendo sexo con alguien. Deseándolo. Lujuriando. Anhelando. Les hago una pregunta. Recuerden todos los grandes hombres del Nuevo Testamento. Todos. Y recuerden los grandes hombres del Antiguo Testamento. Pregunta. Sáquenme a Judas. Muéstrenme uno del Nuevo Testamento que haya adulterado. Muéstrenme uno del Nuevo Testamento que haya blasfemado con Dios. Muéstrenme uno del Nuevo Testamento que se haya descarriado. Ahora, muéstrenme uno del Antiguo Testamento que haya adulterado. Salomón, Abraham, Moisés. Moisés tuvo 3 mujeres. Sansón. Israel con la ley se descarrió. Israel con la ley se perdió. Israel con la ley se destruyó. Porque es que la ley no fue dada para salvar al ser humano. La ley fue dada para corregir. Ahora, usted me dirá, pastor, pero es que no entiendo, entonces no debo guardar la ley. Yo le diría, no. Pastor, pero ¿cómo así? ¿Entonces puedo pecar? No. Romanos, ojo, ojo, váyanse a Romanos, váyanse a Romanos. Pilas con esto, pilas con esto, escuchen, pilas con esto. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de... Oiga, cuando Cristo murió, ustedes ahora le pertenecen a otro, escúchelo, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban nuestros miembros, llevando nuestro fruto para muerte. Ahora, pero ahora estamos libres de la ley, ojo, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Pilas que aquí viene la parte importante. De modo que sirvamos bajo el nuevo, subrayen esa palabra, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la... Ojo, en su vida, en tu vida está el Espíritu Santo. Amén. Te hago una pregunta. Cuando tú pecas, ¿qué sientes? Rearguido, incomodidad. Te duele. Te duele. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo, la ley no transforma. Yo voy a colocar en su corazón mis leyes. Y mis leyes es el Espíritu Santo. Y Él te convencerá de todo pecado. Por eso ustedes no tienen que guardar la ley. Ustedes viven para el Espíritu Santo. Porque Él te va a decir, ¿tú qué haces mirando a esa mujer? ¿Usted qué hace mintiendo? ¿Usted por qué está tan amargado? Claro. ¿Se dan cuenta por qué la ley no es para ustedes? ¿Se da cuenta por qué la iglesia no tiene que guardar los mandamientos, ni el judaísmo, ni el sábado? Porque nosotros vivimos bajo el nuevo régimen, que el nuevo régimen es el régimen del Espíritu. Oiga, qué extraordinario. Y a Pablo por eso lo lincharon. A Pablo por eso lo lincharon. Porque el judaísmo quería Cristo y Moisés. Hoy en día a nosotros nos quieren meter lo mismo, que tenemos que guardar la ley, que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que hacer esto, que porque somos cristianos judíos. No, Cristo nunca vino a establecer el judaísmo, Cristo vino a llevarnos al Padre. Y dice la Biblia, Pablo dice, no para que los judíos lo adoren, para que toda lengua, nación, para que todo el mundo lo adore, porque Cristo no vino a establecer una nación, Cristo vino a establecer una vida en el Espíritu. Y a nosotros lo único que nos mantiene sostenidos es el Espíritu Santo. Entonces, usted no vive por la ley. Ahora, si usted tiene al Espíritu, a usted el pecado le... Y yo les digo una cosa. Si nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo, pilas con esto. El Espíritu, para un creyente que tiene el Espíritu Santo, pecar es más duro. Por eso usted me decía, pastor, entonces la salvación se pierde. Les voy a responder mi perspectiva. Ojo con esto. Pablo Juan dice, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No está diciendo que no peca, porque usted y yo pecamos. Pero una cosa es pecar eventualmente, una cosa es pecar por accidente, por debilidad. Otra cosa es planificar el pecado. Aquella persona que planifica el pecado, aquella persona que vive en pecado, aquella persona que se deleita en el pecado, aquella persona que ama el pecado, hay una respuesta sencilla. Esta persona nunca ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo tiene la genética del Padre y puede que peque, pero el pecado inmediatamente de esta persona lo va a llevar arrepentimiento. Pastor, yo conozco un caso de un diácono que cayó en pecado y tuvo una mujer fuera del matrimonio. Y no sé por qué, hablando con un pastor, ese pastor me dijo que esa persona no había nacido de nuevo. Claro. O sea, por lo mismo, porque hay frutos que a ti te dicen si alguien nació o no nació. Y no es el pecado. Porque le hago una pregunta: ¿quién de ustedes ya se liberó del pecado? O sea, nuestro marco no es que no estemos pecados. Nuestro marco, ¿cuál es? Que nosotros dependemos de la gracia soberana y de la misericordia de Cristo, aún en medio de nuestras debilidades y en medio de nuestro pecado. Y entendemos que el Señor nos sostiene, y entendemos que el Señor nos guarda, y entendemos que el Señor nos ayuda. Entonces, el que, por eso, esa es la pelea entre los que se salvan entre los que se salvan y los que no se salvan. Pero nosotros creemos, y la teología reformada y la teología evangélica, y Pablo lo decía, es que nada lo podrá apartar del amor de Dios. Nada. ¿Por qué? Porque usted ha sido escondido en Dios. Entonces, le hago una pregunta. Eres mamá. Pregunta. ¿Cuántos hijos tienes? Una. ¿En qué momento tu hija deja de ser tu hija? ¿Se emborrachó? ¿Fornicó? ¿Consumió droga? Dios te guarde. Amén. ¿Cometió errores? ¿Está en la cárcel? ¿En qué momento de esos escenarios horribles dejó de ser tu hija? No, no deja de ser. Nunca. ¿Por qué? Porque tu hija nació de ti. Y tú sabes que aunque se equivocó, en ella hay una esencia. Y tú sabes que va a ser diferente. Eso es lo que el Padre hace. Y por eso Pablo dice, que Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos redimidos aún siendo pecadores, escúchelo. Y el Espíritu Santo nos fue dado aún en una naturaleza pecaminosa. Pero cuando usted nace de nuevo, en usted hay una convicción. Si yo le dijera a usted, flaco, la salvación no se pierde. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Nos vamos a rumbear hoy? Sí, no. ¿Por qué? Porque la naturaleza que hay en usted no le permite. Porque dice que no. Porque este flaco es templo. Es templo. Y porque en este flaco hay una pasión por Dios que no hay deseo de pecar. Y aunque esté el anhelo y aunque lo planifique, escúchelo, no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu que está en él lo llama. ¿Me hago entender? Entonces, pero esto se entiende desde qué? Desde una doctrina clara. Esto se entiende desde una teología clara. Y por eso, y termino con esto. Bueno, ¿qué hago? Porque ustedes. Faltan dos. ¿Sí entienden que estamos bajo una nueva ley? Nunca permitan que los encajonen ustedes en el judaísmo. Nunca permitan. Bueno, les voy a dar un texto extraordinario. Pilas con este texto. Este texto es extraordinario. Dos textos. Primer texto. No, ya, el que sigue, el que viene. Ya, ¿cuál sigue? ¿El sexto? El quinto. El quinto, listo. El quinto dice, el nuevo pacto y las verdades presentes. Escríbanlo así. El nuevo pacto y las verdades presentes. Nosotros estamos hoy cimentados en el nuevo pacto y en las verdades presentes. Pilas con esto. Primera a los Corintios 11, Pablo 11, versículo 25, Pablo dice, leámoslo porque no quiero leer lo que equivocadamente. Primera a los Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Váyase un momentico a Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Aquí mismo vuelve a tomar el tema del pacto. 8, versículo 6, dice, pero ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 13, 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? A desaparecer. Niños, parta de esto. Nosotros no caminamos bajo el pacto hebreo. No caminamos bajo el pacto de Moisés. No caminamos bajo el pacto de David. Nosotros caminamos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se llama Cristo. Esa es nuestra verdad. Ahora, Pedro, váyase a Pedro, y ya voy terminando. No, de este mismo punto. Pedro, a ver, ya le digo, espérese a ver cuál es. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Segunda de Pedro 1, 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, ojo con esto, y estéis confirmados, ¿en qué? En la verdad, ojo, y estéis confirmados en la verdad presente. Nosotros, niños, ustedes y yo, caminamos en las verdades presentes. Pilas con lo que les voy a decir. Ojo, no toda verdad bíblica es una verdad presente. Pero toda verdad presente es una verdad bíblica. No toda verdad bíblica es una verdad presente. Por ejemplo, ¿la circuncisión es una verdad bíblica? Sí. ¿Es una verdad presente? No. ¿La ley es una verdad bíblica? Sí, pero no es una verdad. ¿Matar cordero es una verdad bíblica? Sí, sí. Pero no son verdades presentes. La verdad presente para nosotros es el nuevo pacto. Amén. Y el nuevo pacto es Cristo. Amén. Amén. Amén. Entienda eso. Nosotros caminamos en verdades presentes. El problema de muchos cristianos es que hoy tienen un pie en el viejo pacto y otro pie en el nuevo pacto. Andan en una confusión, andan en un enredo, no saben si guardar la ley, no saben si tocar chofar, no saben si correrse el equipa, no saben qué hacer. Ahora, escúchenlo, esto es parte del problema. Porque no la tenemos clara, porque no tenemos una teología clara. Ustedes, y termino con esto, ya no voy más, ya se acabó esto. No, aquí me tengo que ir. Ya se acabó. Se acabó. Van y... Termino acá. Póngale cuidado. Quiero terminar con esto. Hubo una carta en el Nuevo Testamento que estuvo a punto de no pasar. Cuando hicieron el canon, cuando organizaron los libros del Nuevo Testamento, esta carta o esta epístola casi no pasa. ¿Por qué? Porque esta epístola iba en contra de lo que les acabo de enseñar. ¿Saben ustedes quién es el que dice esta frase? La fe sin obras es muerta. ¿Quién la dijo? Santiago. Ojo con esto. Váyanse a la epístola de Santiago. Santiago fue de los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron. Estuvo a punto de no pasar. ¿Saben por qué? Porque Santiago, el hermano de Jesús, este Santiago es el hermano de Jesús, él tenía un pensamiento todavía muy judío. Y él escribió a la iglesia desde una perspectiva judía. Por ejemplo, cuando usted lee las cartas de Pablo, Pablo dice a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Judea, a la iglesia que está en Pueblo Tapado, a la iglesia que está... Bueno. Pero mire lo que escribió Santiago, 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes? A las 12 tribus. ¿Ay? ¿A quién? A las 12 tribus. O sea, Santiago escribió esta epístola pensando en quién. En judíos. Por eso él dice, muy linda la fe, pero la fe tiene que ir con obra. Santiago, hay un texto muy lindo que ustedes usan mucho. Ustedes. Ustedes usan mucho, ya se lo voy a dar. Ahora, a ver, ¿dónde está? Oiga, hoy estoy deschavetado. Si eso es deschavetado, ¿cómo era? Sí. Sí, tomé café. Ya. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos y ore por él. ¿Haciendo qué? Con aceite en el nombre del Señor. Él usa dos expresiones del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Primera, si usted está enfermo, usted tiene que buscar a alguien. ¿Me hago entender? O sea, ¿a quién hay que buscar? A los ancianos. Pensamiento judío. Usted no puede hacer nada si no busca a los ancianos. Segundo pensamiento judío. Si usted quiere recibir sanidad, usted necesita tener en su casa algo. Aceite. Usted mira, pastor, ¿usted no cree en el aceite? Yo digo, yo creo en el aceite cuando es un acto revelacional de Dios. Pero yo no creo en el aceite simplemente por imponerlo. Usted nunca ve a Pablo buscando aceite. Él se limpiaba y el paño de él sanaba gente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? porque en ustedes está el aceite. Porque ustedes son el aceite de Dios. Ustedes no necesitan. Entonces aquí hay alguien enfermo. ¡Ay, aceite! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo orar por usted! ¡No! ¡No! Usted no necesita aceite. Usted es la unción de Dios. En usted reposan los dones, la gloria. Todo reposa en usted. Usted no tiene que llamar al pastor para orar. Usted no tiene que buscarlo. Usted, ¿sabe por qué? Porque usted es rey, usted es sacerdote. Usted ha sido establecido como la morada del Espíritu Santo. Entonces, por eso Santiago casi no pasa, porque Santiago tenía un pensamiento muy judío. Niños, no permitan que el judaísmo se nos meta. Sutilmente. Muy sutilmente. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que amar a Israel. Tenemos que honrar a Israel. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que velar por ellos. Escúchenlo. Pero entender que Dios tiene con ellos un proceso. Nosotros somos su iglesia y nosotros no estamos sujetos a la ley de ellos. Así es, amarlos, honrarlos, cuidarlos, eso, eso. Pero nosotros no tenemos que ser judíos, nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿Listo? Niños lindos, gracias. Gracias. Gracias por esto, yo los... Que Dios los bendiga, venga.